Si aún te queda tiempo pa' una última canción, pon tu oído en mi tierra y escucha su voz. Si lo permite el tiempo, quisiera tener en cada amor un puerto. Ya lo sé, parece todo igual, que tienes que alcanzar el fin. Si aún me queda tiempo, se lo debo a las almas del silencio. Tiempo, te dedico mi canción, pon tu oído en la tierra y escucha su voz. Si aún nos queda tiempo, lo confieso, tropiezo más de dos, tropiezo más de dos, tropiezo más de dos. Quiero vivir siempre en tu abrir, ay, junto a mi puerto, con mi gente. Es muy fácil entenderlo. Para pensar tan solo en ti, que guardo en mis recuerdos a mi gente y a las almas del silencio.